¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que parece de ciencia ficción, pero que en realidad tiene raíces milenarias. Totalmente. Un tema que nos ha obsesionado por siglos. Exacto. La inteligencia artificial. Y para guiarnos en este análisis, vamos a explorar a fondo la obra del investigador Niels J. Nilsson, La búsqueda de la inteligencia artificial. Sí. Y la idea central que plantea el material es fascinante. La IA no es algo de ahora, no es un invento del siglo XXI. Para nada. Es la culminación de un sueño viejísimo de la humanidad, crear seres a nuestra imagen, pero no sé, de metal o de código. Es una búsqueda casi obsesiva, si te pones a pensar. Y el texto de Nilsson la define de una forma muy, muy elegante. A ver. Dice que la IA es la actividad dedicada a hacer que las máquinas sean inteligentes. Y la inteligencia, pues, es la cualidad que permite a una entidad funcionar adecuadamente y con previsión en su entorno. Funcionar con previsión. Me gusta eso. Claro. Y nuestra misión hoy es desentrañar la historia de esa búsqueda, que tiene como dos caras, ¿no? Ajá. Por un lado, los sueños, esas fantasías que nos impulsaron, y por otro, las pistas científicas, las herramientas que lo hicieron posible. Sueños y pistas. Suena como a una novela de detectives sobre la historia de las ideas. Me encanta. Pues empecemos con los sueños, que siempre van primero. Vamos a ello. ¿A dónde nos vamos? Hay que viajar muy, muy atrás. Piensa en la Ilíada de Homero. Uf, Grecia antigua. Sí, el dios Hefesto, el herrero del Olimpo, no trabajaba solo. Tenía asistentes de oro que se movían y hablaban. Robots. Y trípodes con ruedas que entraban y salían solos de las reuniones divinas. O sea, estamos hablando de robots y vehículos autónomos hace casi 3.000 años. ¡Qué locura! O el mito de Pigmalión y Galatea, el escultor que se enamora de su propia estatua. Sí. Y se enamora tanto que la diosa Afrodita, bueno, le concede el don de la vida. Es el deseo máximo, ¿no? Que tu creación te mire de vuelta. Que cobre vida. Y a veces este sueño tenía unas implicaciones sociales súper profundas. Aristóteles, por ejemplo, en su obra La Política, se imaginó un mundo donde las lanzaderas de los telares tejieran solas y las liras tocaran solas. Y la conclusión a la que llega es increíble. A ver, ¿te acuerdas? Sí. Que si las herramientas trabajan solas, pues los artesanos no necesitan ayudantes. Y los amos no necesitan esclavos. Exacto. Vio la colección en preautomatización y liberación humana, pero claro, lo descartó como una fantasía imposible. Y por lo tanto, concluyó que la esclavitud era una necesidad. Una necesidad natural, sí, para que una élite pudiera dedicarse a pensar. Es increíble. O sea, el debate que tenemos hoy sobre si la IA nos va a quitar el trabajo o nos va a liberar. Ya estaba planteado hace más de 2.000 años. La pregunta es la misma. Ha estado ahí desde siempre y durante siglos se quedó en el terreno del mito. Pero poco a poco algunos empezaron a pensar en mecanizar no el cuerpo, sino la mente. Ahí es donde se pone interesante. Y uno de los primeros intentos, de los más raros y maravillosos, fue el de Ramón Llull en el siglo XIII. Creó algo llamado el Ars Magna. Que no era una máquina como tal, ¿verdad? Era más bien un dispositivo de papel. Exacto, un dispositivo conceptual. Eran unos discos concéntricos de papel, y en cada disco él escribía atributos de Dios: bondad, grandeza, eternidad. Y al girarlos, Generaba combinaciones lógicas para construir argumentos teológicos. la idea de que el razonamiento se podía computar, aunque fuera con papel, era radicalmente nueva. Un precursor del procesamiento simbólico. Y supongo que el siguiente paso era el cuerpo. Ahí ya pensamos en Leonardo da Vinci, ¿no? Claro, si alguien podía soñarlo, era él. Alrededor de 1495, entre sus bocetos, encontraron los planos de un caballero autómata. ¿Y qué podía hacer? Según las notas, este robot podía sentarse, mover los brazos, girar la cabeza y hasta abrir y cerrar la mandíbula, todo con poleas y cables. No se sabe si lo construyó. No, pero el diseño era viable. Pero hasta ahora son ideas, mitos, bocetos. ¿Cuándo fue que estos sueños realmente cobraron vida y dejaron a la gente con la boca abierta? Ese momento tiene un nombre, Jack de Vaucanson, y una creación estrella, su pato autómata, de 1738, el famoso pato. Esto ya no era un sueño, era una obra maestra de la ingeniería. un pato de cobre que no solo parecía real, sino que actuaba como uno. He leído sobre él. Podía graznar, mover las alas, beber agua, picotear grano de la mano de un espectador y, lo más espectacular de todo, ¿la digestión? Parecía digerir la comida y, bueno, excretarla. Era la parte que dejaba al público en shock, claro. Recrear un proceso biológico. Era la frontera de la vida artificial en esa época. ¿Pero era un truco? No, era un fraude, aunque uno brillante. Un partimento oculto con una especie de papilla verde que era lo que expulsaba. ¡Qué maravilla! O sea, la comida que comía de verdad caía en otro recipiente. Me imagino la decepción y el respeto al mismo tiempo. Engañó a toda la élite europea. Pero más allá del fraude, el resto del mecanismo era real, ¿no? Absolutamente real y súper avanzado para la época. El pato fue un símbolo. La creencia de que la vida podía ser replicada a través de la mecánica. Y esa fascinación, claro, se filtró a la cultura, al teatro, y ahí fue donde se bautizó a estas criaturas. ¿La palabra robot? Que curiosamente no viene de un científico, sino de un dramaturgo checo, Karel Capek. Correcto. En su obra de 1920, R.U.R. Y la etimología es clave. Sí, robot viene de robota, que en checo es como trabajo forzado o servidumbre. Y la obra es una advertencia. Los robots son fabricados para liberar a la humanidad, pero se rebelan y nos aniquilan. Es el origen de la narrativa del robot como amenaza. Una narrativa que a Isaac Asimov le tenía harto. Él decía que estaba cansado de la misma historia del monstruo de Frankenstein una y otra vez. Y como reacción, se propuso crear un marco ético para sus robots. Y de ahí surgen las famosas tres leyes de la robótica. A ver si me acuerdo. Primera, un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que sufra daño. Perfecto. Debe obedecer a los humanos, excepto si contradice la primera. Y tercera, debe protegerse a sí mismo sin contradecir las dos primeras. Exacto. Y lo interesante es que más tarde se dio cuenta de que no eran suficientes. Así que introdujo una ley superior, la ley cero. ¿Qué era? Un robot no puede dañar a la humanidad, ni permitir que la humanidad sufra daño. Lo que obligaba a los robots a hacer unos cálculos utilitarios muy complejos. Es fascinante. Pero todo esto seguía siendo en gran parte un sueño. ¿Cuál fue la primera pista real que sugirió que esto podría ser ciencia? La primera pista, y quizá la más importante, vino de la lógica formal. Y tenemos que volver a Aristóteles y su silogismo. Ok. Lo importante no es el contenido, sino la forma. La idea de que el razonamiento sigue una plantilla. Todos los A son B. C es un A. Por lo tanto, C es un B. Entiendo. Lo que importa es la estructura. Puedes meter cualquier cosa ahí y funciona. Eso como una máquina de producir verdad. Esa es la palabra clave. Una máquina. Aristóteles separó la estructura del razonamiento de su contenido. Y ese es el primer paso para automatizar el pensamiento. Y siglos después, Leibniz se obsesionó con esto. Soñaba con un lenguaje universal, un cálculo del razonamiento. Decía que las disputas filosóficas se resolverían diciendo, calculemos, vamos a calcular. Un sueño que no pudo cumplir. ¿Quién dio el siguiente gran paso? Un matemático inglés autodidacta, George Boole, en 1854. Su libro, Las leyes del pensamiento, es fundacional. Aquí es donde la lógica se vuelve matemática. Exacto. Demostró que la lógica se podía expresar con álgebra. La puerta está abierta, podía ser verdadero, o sea, uno, o falso, o sea, cero. Y operaciones como y, o, no, se podían reducir a operaciones matemáticas. Lo que me vuela la cabeza de eso es que de repente el pensamiento, algo tan etéreo, se convierte en algo que se puede calcular, mecanizar. Esa fue la primera pista. La segunda vino de observar la vida misma. La pregunta era, ¿y si en vez de inventar la inteligencia, la copiamos del cerebro? La inspiración biológica, las neuronas. Exacto. A principios del siglo XX, Ramón y Cajal establece la doctrina de la neurona. Pero el gran salto conceptual fue en 1943 con Warren McCulloch y Walter Pitts. que propusieron el primer modelo matemático de una neurona. Sí, y era una simplificación brutal, ¿eh? La modelaron como un simple interruptor, ¿no? Básicamente, una unidad lógica. Recibe señales, la suma y si supera un umbral, se dispara y manda un 1. Si no, un 0. Y demostraron que una red de estas neuronas tan simples podía computar cualquier cosa. En teoría, sí. Era el primer puente directo entre la biología del cerebro y la computación. Y esto, claro, chocaba con la psicología de la época. Estaba la batalla entre Skinner y Chomsky. Una batalla campal. Por un lado, B.F. Skinner y el conductismo. La mente es una caja negra y todo se aprende por refuerzo. Como la rata que aprieta una palanca y recibe comida. Para Skinner, no éramos mucho más complejos que eso. Pero esa idea tenía un problema enorme para explicar el lenguaje, ¿cierto? Un problema que un joven lingüista llamado Noam Chomsky destrozó. Argumentó que el refuerzo no puede explicar la creatividad del lenguaje. Decimos y entendemos frases que nunca hemos oído. Su propuesta fue que nacemos con una especie de gramática universal. Una estructura mental innata para el lenguaje, sí. Y este debate es crucial para la IA, porque define dos caminos. Una IA que aprende por patrones, tipo Skinner, y otra que intenta modelar estructuras de conocimiento, tipo Chomsky. Exactamente. Y mientras este debate ocurría, había gente construyendo máquinas inspiradas en la biología. A finales de los 40, Gray Walter creó unas maravillas llamadas tortugas, máquina especulatrix. Eran robots muy simples, ¿no? Simplísimos. Dos tubos de vacío como neuronas, un motor y un sensor de luz. Su programación era mínima, buscar luz moderada y huir de la luz intensa, pero el comportamiento que salía de ahí era complejo. Fascinante. Esquivaban obstáculos, bailaban frente a un espejo, y cuando su batería estaba baja, iban solas a su estación de carga, atraídas por su luz. Parecían criaturas con propósito, casi vivas. Comportamiento emergente. Entonces ya tenemos dos pistas, la lógica hecha cálculo y la inspiración biológica. Faltaba el motor para ejecutar todo esto, faltaba la máquina, la pieza final. Y esta es la tercera pista, la máquina universal. Ya existían máquinas automáticas, como el telar de Jacquard, que usaba tarjetas perforadas para programar patrones. Pero eran máquinas para una sola tarea. Hasta que llegó Alan Turing en los años 30 con un experimento mental que lo cambió todo. La máquina de Turing, una de las ideas más poderosas del siglo XX. En lugar de una máquina para cada tarea, Turing imaginó una única máquina teórica capaz de realizar cualquier tarea computable. Espera, explícame eso un poco mejor. ¿Cómo puede una sola máquina hacer de todo? La clave es separar el hardware del software. La máquina de Turing es muy simple. Una cinta de papel infinita, la memoria y un cabezal que lee y escribe. La magia no está en la máquina, sino en las instrucciones que le das, en esa cinta. O sea, el programa. El programa. Con el programa adecuado, esta máquina universal puede simular a cualquier otra máquina. Es una máquina que puede ser todas las máquinas. Entiendo. Y la idea teórica de Turing se hizo real con las primeras computadoras digitales, la arquitectura von Neumann. La encarnación física de la máquina universal, sí. Y con esa máquina disponible, todas las pistas convergieron. Teníamos la lógica de Boole para que la máquina razonara, los modelos de neuronas como inspiración y la computadora universal de Turing como el motor. El escenario estaba listo para la gran síntesis. La hipótesis del sistema de símbolos físicos de Alan Newell y Herb Simon, que, según los textos, fue la idea que oficialmente dio el pistoletazo de salida al campo de la IA. Así es. Y la hipótesis es, en su esencia, audaz y sorprendentemente simple. Dice que toda acción inteligente, humana o artificial, consiste en la manipulación de símbolos de acuerdo a reglas. ¿Y si la inteligencia es solo manipular símbolos según reglas? Entonces una computadora, que es una máquina para manipular símbolos a toda velocidad, tiene todo lo necesario y suficiente para la inteligencia. Pero, un momento, ¿no es una visión increíblemente mecanicista de la inteligencia? O sea, ¿deja fuera la creatividad, la emoción, la conciencia? Es la crítica fundamental que ha perseguido a esta visión de la IA desde entonces. En ese momento no lo ignoraron, pero lo consideraron secundario. Creían que esos fenómenos superiores emergerían de la complejidad de la manipulación de símbolos. Para ellos, la base era el procesamiento de información. Esa hipótesis fue la estrella polar, el dogma que guió a la primera generación de investigadores de IA. La creencia de que, con las reglas correctas, podíamos replicar toda la cognición humana. ¡Qué recorrido! De los autómatas dorados en la mitología, a patos mecánicos fraudulentos en París, y las leyes de la robótica, hasta llegar a la convergencia de estas tres pistas: la lógica, el cerebro y la computadora universal. Si lo ves en perspectiva, es asombroso. Un lógico griego, un místico mallorquín, un ingeniero francés, un matemático inglés y un teórico de la computación. Ninguno sabía que trabajaba para la IA, pero todos pusieron un ladrillo. Demuestra que no es un campo que nació de la nada. Es una confluencia de siglos de pensamiento. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión que viene del propio Alan Turing, de su artículo de 1950. Él sugiere un camino alternativo para alcanzar la IA. Es una idea preciosa. En lugar de romperse la cabeza programando una mente adulta con toda su complejidad, Turing propuso, ¿por qué no intentar producir una que simule la de un niño? Su razonamiento era que, si a esta mente infantil artificial la sometíamos a un proceso de educación, eventualmente aprendería y se desarrollaría hasta ser una mente adulta. En lugar de construirla, dejar que crezca. Exacto. Es una visión que se adelantó décadas a su tiempo y que resuena muchísimo con el enfoque actual de Machine Learning. La idea de que no programamos la inteligencia, sino que creamos las condiciones para que emerja. Y eso nos deja con una pregunta final, que es tan relevante hoy como cuando Turing la formuló, ¿verdad? ¿Sugiere esto que el verdadero camino hacia una inteligencia artificial general no está en escribir reglas perfectas, sino en diseñar sistemas capaces de aprender, de explorar y de cometer errores desde cero, con la misma curiosidad que lo hace un niño?